Soft Music. Canto para terminar el día como en la primera hora. O sea, es decir, vamos de 11 de la noche a 1 de la madrugada presentando Soft Music. Estrellas de medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Nos pueden oír en cualquier lugar del mundo como emisora cultural de Pereira.com. Recuerden que tenemos un WhatsApp por si quieren participar de la programación de Estrellas de Medianoche. Es el 318-7900-700. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues un 4 de abril del año 1972 nace Magnus Svenningson, bajista de la banda sueca The Cardigans, que tuvo el sencillo número 2 en el Reino Unido en 1997, Love Fool, canción que fue incluida en la banda sonora de la película Romeo and Julieta, Romeo and Juliet, de 1996, película protagonizada por Leonardo DiCaprio y John Leguizamo. Otras canciones conocidas de la agrupación de Cardigans, grupo al cual pertenece el bajista Magnus Svenningson, que está de cumpleaños hoy, son las canciones My Favorite Game y esta otra, Erase and Rewind, The Cardigans, en Estrellas de Medianoche. You know the difference in me. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Negative, no, no, no, no, no. So I turn the radio. said you caught me cause you want me, and one day you let me go. You try to give away a keeper, or keep me cause you know you're just so scared to lose. You say stay, you say. Una canción de Lisa Love and Nine Stories, Stay, I Missed You. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió con la agrupación Styx, que llega al primer lugar en listas de álbumes de Billboard Magazine con su álbum Paradise Theater, su décimo álbum. Este álbum Paradise Theater llegó al primer lugar en listas de álbumes de Billboard en una fecha como esta, el 4 de abril del año 1981. Este álbum, el décimo de la agrupación Styx, contiene esta canción que escuchamos al fondo, Too Much Time on My Hands, y esta otra, The Best of Times. Tonight's the night we'll make history. Honey, you and I. 'Cause I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight. I know you feel these are the worst of times. I do be inside. Rumor has it it's the end of paradise, but I know if the world just passed us by, baby, I know I wouldn't have the kind, oh no. Red, these are the worst of times. I do believe it's true. I feel so helpless, like a boat against the tide. I wish the summer wind could bring back paradise. But I know if the world turned upside down, baby, I know you'd always be around my mind. The best of times are when I'm alone with you. Sunlit sunshine, we'll make this a world for two. When I'm alone with you, everything's alright. Estrellas de Medianoche, una balada a siglo XXI. Feelings so deep in my feelings. Noticing you really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, no, I'll never get over you until I find something to get me high like you do. Give me high like you do. Listen to my heart go hide up, put up. Did he hide up, put up. My heart go hide up, put up. Did he hide up? It just won't stop. It go hide up, put up. Did he hide up, put up. My heart go hide up, put up. Did he hide up? It just won't stop. It go. Gotta tell you what to do. Yeah. Ooh, no, I'll never get over you until I find something new to get me high like you do. Yeah. Ooh, no, I'll never get over you until I find something new to get me high like you do. Listen to my heart go harder. Did he hide up, put up, if my heart go hide up, put up. Did he hide up, it just won't stop, it go hide up, put up. Did he hide up, put up, if my heart go hide up, put up. Did he hide up, it just won't stop, it go. Head over heels in love, right in front of you, I ain't gotta look no more, baby. Build this love. Everything you own, you ain't gotta ask for. You got me boot up, boot up, boot up, boot up. So you're from the jump, I don't wanna choose you. Got me boot up, boot up, boot up, boot up. Grab me by the waist, baby, pull me closer. Ooh, no, I'll never get over you until I find something to get me high like you do. Give me high like you do. Listen to my heart go hide up, put up. Beat it hide up, put up. My heart go hide up, put up. Beat it hide up. It just won't stop. It go hide up, put up. Beat it hide up, put up. My heart go hide up, put up. Beat it hide up. It just won't stop. It go. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es la agrupación The Wallflowers. Es un tema de los 90. The Wallflowers fue un grupo exitoso en los 90, pero no tan exitoso como el papá del vocalista Jacob Dylan, es el vocalista de esta canción de la agrupación The Wallflowers con la canción One Headlight, y es el hijo, Jacob Dylan es el hijo de esa leyenda viviente llamada Bob Dylan. La canción One Headlight en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 4 de abril del año 1987, las 5 canciones más importantes en el listado Hot 100 de Billboard. La canción número 5 subía a 2 lugares, Come Go With Me, Exposé. Pues el lugar número 4 descendía una posición, Janet Jackson, Let's Wait A While. Estamos con el top 5 del 4 de abril de 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard. El puesto número 3 subía a una posición, Phil Collins con la agrupación Genesis, Tonight, Tonight, Tonight. La canción número 2 descendía un puesto con la agrupación Club Nabo, Lean On Me. Y a partir del 4 de abril de 1987, Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. La canción, que también fue número 1 en Inglaterra, hace parte de la banda sonora de la película Mannequin o Maniquí. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. Have it. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción está incluida en el álbum Destiny, precisamente le da título a dicho álbum, aparecido en el año 1978 con la agrupación The Jacksons. Y obviamente ahí está la inconfundible voz de Michael Jackson. Destiny, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

like the light of a new day. It hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Look at me, falling for you. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Una canción de los 80, el tema del más grande héroe americano, Joey Scarberry, Believe It or Not. Son las 0 horas y 1 minuto. Y estamos ya comenzando el día. No se han cumplido todavía los 2 minutos de este 5 de abril. Ya entramos al miércoles 5 de abril. Estamos en Semana Santa, miércoles santo. Estamos en Estrellas de Medianoche. Una presentación de Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, vamos a ver qué sucedió un 5 de abril. 5 de abril en la historia del mundo. En el año 1614, en Virginia, Estados Unidos, la india Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe. Pocahontas, que había nacido en Virginia en 1595 y que falleció en Londres el 21 de marzo de 1617, fue una nativa americana del siglo XVII. Su vida ha sido llevada al cine en varias ocasiones, como la versión de James Cameron, Avatar 2009, El Nuevo Mundo en 2005 de Terrence Malick, La Leyenda de Pocahontas de Daniel Suiza y en dos películas animadas de Disney, Pocahontas de 1995 y la secuela Pocahontas 2 de 1998. Pocahontas tuvo un hijo con John Rolfe, llamado Thomas Rolfe. Es la historia de Pocahontas entonces, que, como les dije anteriormente, se casó en una fecha como esta, en 1614, con el colono inglés John Rolfe. 5 de abril 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen descubre la isla de Pascua. La isla de Pascua es una isla de Chile perteneciente a la región de Valparaíso. El 5 de abril de 1818, cerca de Santiago de Chile, las fuerzas libertadoras dirigidas por José de San Martín vencen a los realistas en la batalla de Maipú, asegurando la independencia de Chile. El 5 de abril de 1910, entre Chile y Argentina, se inaugura el ferrocarril transandino Los Andes-Mendoza.